vida así es como una novela que no entretiene. Tantas mentiras y desengaños según fueron pasando los años, y aquí en mi alma quedó la huella de falsedad. Me voy de aquí porque ya tus brazos se han vuelto fríos, y es muy difícil poder llenar este vacío. Me voy en busca de mi destino, quizás encuentre en mi camino esa felicidad que contigo no pude hallar. Me voy de aquí a cambiar el rumbo que yo he tomado. Quiero arrancar de mí este dolor y desengaño. Yo sé que el mundo seguirá igual, ya es muy difícil de cambiar, y por lo que hemos pasado jamás no podré volar. Me voy a donde me encuentre lejos de ti y de tu falsedad, y así borrar de mi vida esta ansiedad. Y luego me abandonaste. Hoy tranquilo aquí yo estoy, después que tú te marchaste. De mi vida voy a borrar tus mentiras, engaños y falsedad. Recuerda que en la vida para mí fuiste como la cebolla. Yo te mondé, mujer, y tú me hiciste llorar. De mi vida voy a borrar tus mentiras, engaños y falsedad. Thank you.